Hemos entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Hola, hola. Baja, baja. Ey. Bombas, bombas. Ey. Más bombas. Aquí distorsiona. Pues muy buenas tardes. Estás en un nuevo programa más de La Casa de la Bomba. Como estáis escuchando, tenemos invitados hoy en Radio Vela. Son Sucio 13, que han venido a presentar el tercer disco ya, su tercer CD, ¿verdad? ¿Qué tal? Pues muy bien. Buenas noches. Tirando que no poco. Buenas noches. Bienvenidos a Radio Vela. Gracias. Gracias. Bueno, por invitar. Pues nada, en primer lugar, si queréis presentaros y decir un poquito el nombre y qué toca cada uno. Bueno, pues yo soy Manche, batería. Yo soy Alberto, guitarra. Yo soy Adrián, toco los cojones y el bajo. Por el mismo precio. Y yo Sergio, guitarra y voz. Muy bien, bueno, pues eso, que bienvenidos a la ELA. Venís hoy a presentar vuestro nuevo CD, La Unión Hacia la Fuerza. Sí. Y digo CD porque en principio lo habéis sacado solo en CD. Bueno, ahora a finales de febrero viene vinilo también. En este va a venir vinilo, sí. Pues se lo merece. Se lo merece. Sí, ¿eh? Sí, se lo merece. Bueno, eso habrá que verlo. te lo aseguro. Lo garantizo. Bueno, pues nada, chavales, sois un grupo de Madrid, entre Móstoles y Suances, en verdad, ¿no? Más o menos, por bueno, ahí va la cosa. Ah, no, Sanse. Se le da mierda, ¿qué más da? Bueno, que empezasteis por 2008, más o menos una cosa así. Habéis tenido varios cambios de formación. Me parece que el único que resistes eres tú, Sergio. Bueno, no, tú. Original, los Moris. Original, original yo, sí. Vale. Sí, lo llevo desde 2008, que no es poco, ¿eh? Aquí a la mínima te botan, así que. Y hasta ahora, así como resumen, habéis sacado, pues contando con este, tres ediciones, ¿no? El primero que se llamaba Nuestra Suerte, el segundo más motivos sí. Con el 77 y ahora este, ¿no? Sí. La Unión Hace la Fuerza. Pues muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar hablando de la grabación de este disco y enseguida ponemos un temita, ¿vale? Para que vean las y los oyentes a qué suena esto. Que bueno, que habéis vuelto a grabar en el local de ensayo como hicisteis la otra vez o como no, ¿eh? Este por eso suena. Venga, pues contadme, ¿cuáles son las diferencias? ¿Dónde habéis grabado esta vez? ¿Dónde habéis ido? Pues hemos grabado con el Chifli de Habeas Corpus, con León Studio. Y luego, bueno, grabamos ahí, luego lo hemos masterizado en Ultramarinos, que está en Girona. Ah, vale. Y la verdad es que, joder, estamos muy contentos, sí. ¿Habéis notado la diferencia? Porque creo que para el segundo grabasteis en el local y luego os masterizó el Isma de la broma, de Satán. Sí, los dos primeros hicimos más o menos lo mismo, grabar en el local, bueno, grabar por nuestra cuenta y masterizar con el Isma. ¿Y esto cuándo fue? ¿Cuándo grabasteis? En diciembre. Esto en diciembre, sí. Hace nada. La primera semana de diciembre. Joder, pues ha ido todo como la seda de rápido, ¿no? Parece mentira. Creo que es la primera vez que veo una edición tan rápida. Cuando tiene las cosas claras. Sí, la verdad es que hemos trabajado mucho y muy bien para tenerlo todo a tiempo. Somos modestos. Contando además no, que hemos trabajado mucho y muy bien. Eso sí, no sí. Es. Muchos, seis, sobre todo. Seis de los temas que están grabados los hicimos en el mismo noviembre, además. Sí, ¿no? Y sí, son 10 temas, o sea, que os habéis puesto temas. Las pilas... Sí. Hombre, un mes antes de grabar teníamos 5 temas. Un mes antes. Yo había tocado. Yo los tenía para mí. Para... Y yo los había oído ya y tocado alguna vez en el local. No, pero no todos. No, no todos, no. Pero no seis. No discutáis. ¡Dios mío! ¡Que me duermo del aire! ¡Que soy directo! ¿A todos os sirvía esto? O... Sí, es que eso vale. Es normal. Vale. Joder. No eres tú. Bueno, ¿y qué tal con la experiencia con Mr. Chifley? ¿Os metió mucha cera o cómo fue la cosa? No, bien. Hombre, bien. No te pasa ni una, pero eso es cojonudo, claro. No, eso está bien, ¿no? Claro. Sí. No, el más mínimo fallo te hace repetir, pero claro, luego así queda como queda, claro. Eso es cojonudo. No, es muy bien, es una experiencia muy buena. Sí. Es un profesional. Es un tipo que es un experto y además que sabe perfectamente cómo hacer para que suene el disco como tiene que sonar. Un profesional, ¿no? Es un profesional. Exigente. Un profesional. Y como debe ser, realmente. Sí, ¿y sentisteis que comprendíais vuestro sonido, rollito punk rocker 77, 79? Sí, yo creo que sí. El tío, o sea, el Chifli, yo, vamos, por lo que me habían dicho, y no sé si él o más peña, tenía ganas de grabarnos a nosotros por eso. Qué guay. Porque la mayoría de los grupos que van son más o menos el mismo rollo, más o menos. Y el nuestro era pues otro rollo distinto. Y pues también para él sería un reto o algo así, vamos. Pero vamos. Y cogisteis la mezcla y os fuisteis para Girona y allí os lo masterizaron. Sí, no lo recomendó él porque nos moló el disco y dijo, no, aquí va a sonar de la hostia. Y la verdad es que, uff. Llevaba razón. Suena de la hostia. Bueno, pues vamos. Otra cosa no lo sé. Razón el jodido. Una vez más. Una cosa es que te guste o no, pero sonar suena de la hostia. Bueno, pues vamos a empezar a comprobarlo. Vamos a poner un tema de este nuevo disco. ¿Cuál queréis primero, que ponga? ¿El primero? ¿No? Amigos. Sí. Venga, por partes. De este me pareció oír que ibais a hacer un vídeo. Sí, justo. Está hecho. Está la semana que viene, saldrá, espero. O mañana. O este fin de, espero, pero... ¿Sí, no? Pero sí, iba a estar llevo diciéndolo dos semanas, pero... En breve. ¿Por qué? ¿Quién os está haciendo la edición del vídeo? El vídeo Chusquero, un colega de Canillejas. Y la verdad es que nos ha mandado ya un par de cosillas y la verdad es que está quedando de la hostia también. No sé por qué, con la mala suerte que solemos tener, tío, pero este disco... Solíamos tener. Por eso, la suerte es una actitud. La suerte es una actitud y la actitud ha cambiado. Pues sí, la verdad que sí. Y la suerte ha cambiado. ¿Dónde lo rodasteis el vídeo este? ¿De qué va? En la puta calle y en nuestro local. No. Grabamos en los estudios Escorpión, tío. ¡Qué bien suena! Los Escorpión. Un poco heavy. Entre L.A. y... La calle de los locales de ensayos más Escorpión y ahí hemos grabado todo, en la calle, en el local y en Potencial Hardcore. Está gracioso. Hay una zona en Potencial Hardcore, ¿no? Ahí en Potencial Hardcore también. Bueno, pues habrá que esperar para ver este vídeo, pero lo que sí que vamos a hacer ahora es ya pinchar el temita. Muy venga, bien. Ahí vamos con Amigos. We'll be right back. Bueno, bueno, pues ahí está el primer tema. Es verdad, no mentía, y sonaba de lujo esto, ¿eh? Y encima un balazo. Os veo más rapidetes, igual, ¿no? Con más mala hostia. Bueno, es pronto para juzgar. Este disco es una mezcla entre los dos primeros. Hay temas rápidos y temas lentos. Más medios tiempos y eso. Es un disco hecho a medida para que guste prácticamente a todo el mundo de nuestro rollo. O sea, tenemos desde la canción más rápida, cincuentona, por supuesto, hecha por Alberto, hasta el tema más cañero. Para nuestros fans, para nuestros fans. Fans, ¿eso qué es, tío? Un flan de limón, solo, ¿no? Apuntar el dedo como el montadito de la bufera. Eso. Solo quería decir eso. Bueno, pues está muy guay, está muy guay. Oye, pero vosotros a propósito, ¿habéis hecho alguna evolución en el sonido o algo? O aunque no haya sido a propósito, ¿habéis notado algo de diferencia? Sí, decías que era como una mezcla. Es que hemos cambiado el bajista y el batera y claro, eso ha cambiado que te cagas. Sí. Aparte, pues también en buenos instrumentos, también el bajista. Sí. La seriedad también un poco. No, pero bueno, sí, somos gente muy seria, sobre todo. Nos lo hemos tomado mucho más en serio. Entonces sí, también se sí, nota pero la bueno, actitud. Sí, ¿no? En cuanto al sonido, pues. Bueno, tiene relación. O sea, al ser más serio, tienes una batería decente, no como la batería que tenía Luzardo. Claro. No, tienes un bajo decente y un equipo decente como tiene el Adri, aparte de saber tocar, claro. El saber hacer, claro que sí. Efectivamente, hemos tenido suerte porque ha sido sin querer y han venido todos chavales y hemos ganado. ¿Y que ya después de los cambios de formación os veis estables ya con sí, la formación de este tercer disco? Hombre, yo sí, no estoy muy contento con Manche. ¿O vais a echar a alguien? Ahora que no está, quiero aprovechar. Estamos todos pensando que Manche puede que lo mismo. Le quiero echar a por culo. Está en la cuerda floja, ¿eh? Es que no me rinde. Que no, Manche. Te queremos. No me toques la mano ahora. Sí, sí, me está tocando la mano. ¿Solo la mano? Manche, aparta la mano. Bueno, y con lo que no habéis cambiado ha sido con la edición, ¿no? Que seguís con Fernando Potencial, sí, vosotros confiando en él, confiando en vosotros. Pues sí, la verdad es que se enrolla siempre mucho, tío. ¿Qué tal va eso? ¿Estáis contentos, no? Sí. Con su rollo... Nada, cojonudo, y cada vez se enrolla más, pues mejor. Sí, sí, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de que cada vez se enrolla no, más? No, bueno, no, que, pues, no, que nos ayuda, pues coño, cada vez ha apostado... Por sacarnos el vinilo, yo qué sé. Pues, no, la verdad es que siempre es un placer contar con él porque sí que se vuelca mucho, tanto con, sí, con toda la música, pero con nosotros muchísimo, la verdad. Oye, pero también es verdad que ha habido una trayectoria. Quiero decir que efectivamente sí, no, al principio se enrolló con nosotros, pero al ver que funcionamos, que lo vamos en serio, se enrolla cada vez más, lógico. Muy ¿no? bien. Sí, sí, sí. me estás borrando de tal Manche jugando con las cosas. Hombre, la verdad es que sí, el Fernando es un lujazo tenerlo porque para el rollo punk hardcore de Madrid como hace un papelón que te flipas. Sobre todo porque al fin y al cabo somos grupos, por así decirlo, todavía pequeños y él también nos da la oportunidad de poder realmente hacernos un hueco dentro de este mundo. O sea, realmente ya no hay discográfica, no hay editoras ni nada que se vuelquen en grupos que aunque parezca que suenen bien y parezca que puedan llegar a tener futuro, si no tienes un mínimo de beneficio, de porcentaje de gente que venga a tus conciertos y demás, no apuestan por ti, excepto Potencial Hardcore, que realmente desde el principio sí está contigo en todo momento y demás, ¿no? Y te ayuda tanto en lo económico como en lo moral y viceversa, ¿no? Y que aprendes también, porque pues, si lleva mucho tiempo, claro, siempre aprendes algo. Claro. Del primero sacasteis 500 copias, del segundo 1000, ¿y ahora cuántas copias habéis sacado de este último? 1000 en CD y 500 en vinilo. ¿La de las 500 en vinilo también os lo saca Fer o...? Sí, claro. Sí. Joder, qué guay, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, y otro colega de Botella Records, vamos, de ahí de Benidorm, nos va a sacar el primero otra vez a reeditarlo en vinilo. ¿El primero? El primero. Qué curioso, porque, ¿no? ¿Y el segundo? Porque sacamos 500 copias, volaron, y luego por unas cosas otras no lo hemos vuelto a reeditar, pero la peña lo está pidiendo mogollón. Y a este le molaba mogollón y pues lo quiere sacar. Le molaba mogollón el disco y los vinilos. Entonces aprovechó y quieres reeditar el primero en vinilo. Bueno, pues desde aquí Botella Records edita también el segundo, que a mí me flipa. Yo lo que... Dí que sí, Botella, coño. Y el siguiente. Y el siguiente. Yo este disco no me lo he podido escuchar antes de esta entrevista, o sea que voy un poco a ciegas, así que contarme respecto a las letras y al contenido, aparte de lo musical que ya me habéis contado, respecto a las letras, más o menos seguís la misma línea, no, un poco más combinando o menos, pero es un protesta. Poco más político, mucho más político. ¿De qué rollo? Como por ejemplo, y así ponemos otro tema. La 9. Cuarto Rage, la 9. Cuarto Rage, la 9. Claro. Revuelta. Cuarto Rage, o sea, la 9 es un poco. Revuelta. Sacamos un poco el tema de la memoria histórica. con un hecho verídico, que fue la novena compañía que entró en París a liberar París y que eran todos republicanos españoles. Y que se quedó en el olvido, y se quedó en el olvido. Se quisieron apuntar el tanto gabachillos y eso. El Cuarto Reich es más actual, más lo que estamos viviendo ahora. Sí, el Cuarto Reich. Merkel. Alemania. Merkel, claro, va dirigida a Merkel. Los Merkeles. Bueno, y coño, la canción que da título al disco, La Unión Hace la Fuerza. Efectivamente, también, claro. Esa es más, pues eso, de tirar para adelante, de luchar por lo que crees. Y hace poquito ha pasado lo de Gamonal o lo que está pasando en Alcorcón ahora mismo. Gracias a nosotros. Es verdad, Alcorcón, ¿qué está pasando? ¿Huelga de limpieza otra vez o algo así? Sí, sí. Huelga de los servicios de limpieza. Y bueno, pues. El barrio de Ladri. Ha dado la casualidad, pero la verdad es que está guay, ¿no? Sacar un tema y de repente ver que está pasando un poco lo que estás intentando decir, que es la unión que hace la fuerza. Sí, porque se están consiguiendo cosas, igual que lo de la sanidad también se han echado para atrás. Pues coño, es que hay que luchar, salir a la calle y luchar. Pues eso es lo que dice el tema ese, vamos. El disco entero y ese tema en particular. Al fin y al cabo estamos viviendo un tiempo claro de agitación social, ¿no? La gente cada vez está más cabreada, está más molesta con el sistema. Y nosotros realmente nuestra opinión, ¿por qué reís, hijos de puta? Nuestra aportación como revolucionarios más que somos es realmente hacer un disco en el que contemos los problemas tanto actuales como pasados que tuvimos. Sí. Y realmente, o sea, da más caña a todo esto. No hay nada, ¿sabes? Sí. La música es nuestra mayor aportación, tío, y nuestra mayor arma. Es nuestra arma, Es una forma de lucha, claro. Venga, pues vamos con. Vamos a poner La Unión Hace la Fuerza y luego seguimos hablando, ¿vale? Yeah. Bueno, ahí estaba, la unión hace la fuerza. Perdón. Muy guay, muy guay. Gracias. Menos mal que están bien los temas. Te van a gustar más cuando me están molando, le estaba echando ahí un ojo mientras escuchaba el tema, le estaba echando un ojo al libreto y la verdad que sí, es verdad, como que mogollón de letras, casi todas con contenido político, social. Sí. Muy bien, la verdad que... Mal escritas, como Enar nos está pillando todas, pero ¡qué bueno. nombre! Oye, ¿las letras quién las escribe siempre la misma persona? Porque veo que aquí hay un nombre como de quien ha compuesto sí. la canción, pero el que compone la canción, ¿qué pasa? ¿Que compone la música y la letra todo junto? Sí. La mayoría las haces tú, Morís y Sergio. Y Adri, una. Ha hecho Adri una. Hombre, ya es visto. Que mi hermano estuvo ahí un tiempo ahí que se iba a ir, al final se quedó. Pero también suele también escribir en los otros discos, sí que ha escrito bueno, temas. También colaboramos arreglando las letras. Claro, me imagino que. Arreglando las canciones. Como claro. en todas las bandas, ¿no? Pues igual claro, uno lleva las ideas, claro. pero luego. Las frases que me molan realmente son las que arreglé yo justo. Cretino. Oye, luego en el disco anterior también todas las letras. Era así, más o menos, igual sí, que. Sí, era así. Pues muy chulas esas letras, me gustan un montón. Gracias. Oye, y aparte del contenido de las canciones y así, lo que es el grafismo, la presentación, ¿quién se encarga de ello? Esta vez, antes se encargaba una colega, la Mary, uh-huh. pero esta vez la pillamos ahí con mazo de curro y no pudo hacerlo. Y también el Gaboni le apetecía mogollón hacérnoslo y tal, y esta vez lo ha hecho el Gaboni, que es el... El gráfico, por excelencia, potencia. El Gaboni es el que también hizo, por ejemplo, las de TC Bats. No, en serio, la última de TC Bats. Caso Urbano la hace siempre a los Magos de Oz, por ejemplo, también. Pero este encima es otro rollo. Este no es un Gaboni original, es distinto. es otro rollo totalmente distinto. También le apetecía el hacerlo. Y la verdad es que queda guay, mola. Oye, lo que estaba investigando por internet antes de que vinierais bueno. y eso, ha dado mucho que hablar los dibujos, porque como son retratos, os están todo el rato, ay, tú estás muy parecido, tú claro, no sé sí, qué. Así. Tenemos a Supermanche, que parece... Luego a Peter Griffin. Con el culito de la rodilla. Esa es muy sexy, me decía mi madre. Bueno, chavales, ¿ponemos otro tema? ¿Cuál queréis poner? La siguiente que es otro rollo totalmente distinto, sí. dedicada a los Red Skins, al grupo. Ah, al grupo. Y es ese rollo, como soul punk ahí. ¿Esta es la que había hecho el Adri o no? No, que va. ¡Qué Michael! ¡Corto! Venga, ahí vamos. We'll be right back. Pues aquí estábamos, que me estáis comentando debajo, detrás de los micros, que eso, que muy contentos con la nueva formación. Debajo de los micros estaba comentando el manche. Sí, me encanta. ¿Por qué no? Joder. En vuestra opinión, ¿qué, cuál es el hitazo de este disco? Porque seguro que tenéis algún tema que decís, hombre, este la parte. Sí, de verdad. Pues hombre, yo no diría, como... Yo de los que he escuchado... Como son tan diversos y tan diferentes, tanto el anterior al siguiente, es que es difícil de cantarse por uno, ¿verdad? Sí, pero este ha sido... Bueno, este también, por ejemplo, la de... Hombre, es que hit... Es que Mala por ti, que son un poco... Son estilos distintos y poder tocar algo que se salga de lo común y llegar a y tocarlo... Y que suene a lo que quieres, claro, que suene... Es muy mola. Claro. Es que la verdad es que... Hablar de hablar de hits en este disco, sinceramente, aunque quede un poco mal, venga. Es que está petado. Entonces no se puede decir cuál es el hit. Podríamos decir cuál es el single. Y si hay que hablar de single, yo diría que... Venga, ¿cuál? Pues yo diría que La Unión Hace la Fuerza, el que da título al disco. Sí, ese es un buen tema, ¿sí? La verdad que... Es que es el que representa el sonido de Sucio 13. No, pues este, Red Skins, este tema de Red Skins es un temazo, pero está no nos representa, no es el nuestro estilo. Yo también pienso, yo estoy de acuerdo contigo, que este no es vuestro sonido, que con los vientos y tal, que le habéis metido, ¿no? Que, o sea, que el tema está guay, pero que no... Es que una cosa es ser un hit, o sea, tener un hit, una canción sea un hit o una canción sea un single. No es lo mismo. A un single tiene que ser un hit, pero tiene que ser algo que te represente, ¿sabes? Qué bien. Vete al juzgado y lo denuncias en el juzgado. A Rusia, ¿no? Oye, ¿y habéis salido fuera bastante a tocar y así, fuera de Madrid o qué? Joder, no me ha parado. La verdad es que con el anterior disco, sí, hemos hecho 40 conciertos el año pasado. En 6 meses, 40 bolos, pero vamos, o sea, hice yo el cálculo y tocábamos a 2 conciertos cada 2 fines de semana. Sí, ¿no? O sea, fue brutal. Yo sé que tocasteis en Barna porque os vi en el programa del Punkique. Ok. Qué grande. Que os hice ahí algunas preguntillas. Joder, sí. Tengo yo una imagen en ese programa. ¡Mojo arriba, gilipollas! Con los bizco y... Bueno, pero así de los sitios por donde habéis ido tocando, que ¿podríais reseñar alguno que dijeseis, buah, este sitio se sale, la gente...? Vigo, sin duda. Vigo es increíble. ¿Dónde tocasteis en Vigo? En La Iguana. Hemos tocado en La Iguana y anteriormente... En el Torrey de la Festa. Sí. Y luego anteriormente, sin estos dos, también en otro sitio de otro tour, no me acuerdo. El Bringing Bones, ¿no? Ah, sí, habéis tocado bastante. Hemos tocado 4 veces ya en Vigo. El último fue en Vigo, en La Iguana, que fue concierto de homenaje a Manolo Matamá, que murió en accidente laboral. Matamá. Que murió en un accidente laboral hace poquito y nada, fue un concierto de homenaje que hicimos para él con los Comandos 9mm y demás grupos de Vigo. Y es que fue increíble, fue además muy emotivo, la gente lo dio todo, además que ya, no por nosotros, ¿no? Quitándonos también un poco ahí de protagonismo, sino realmente por lo que fue la cosa increíble. Echó un pogazo brutal, la gente se subía al escenario, nos tiraban los micrófonos, desenchufaban el ampli, o sea, fue una puncarrada inolvidable. Qué guay. Es que un placer. O sea, que os quedáis un poco... Sí, Vigo es nuestra segunda ciudad. Luego también, claro, como todo, o sea, allá donde fuimos, pues todo tiene su aquel, todo tiene su momento guapo, su momento de mierda, ¿sabes? O sea, sí. Es que o sea, en muchos sitios, la verdad es que en todos los sitios que hemos tocado nos habrán pasado cosas buenas y malas, pero la verdad es que gente, tenemos buen recuerdo, sí. Y la gente... Siempre ha respondido de puta madre. Hemos dado con muy buena gente. ¿Y habéis roto un poco con esa racha de mala suerte que es lo que hizo que os pusierais el nombre este? Sí, ahora sí. Con este, últimamente me sorprende que sí. Demasiado bueno. Insisto que la suerte es una actitud. Oye, Adri, ahora que te habías arrancado a hablar, ¿tú sigues tocando con el grupo este de versiones que tenías? ¿Buscando la basura? Bueno, eso realmente más... Cuando surge algo esporádico. Para cosas puntuales. Claro, esto es algo más como un grupo de... Está guay, ¿eh? Las versiones súper bien escogidas. Sí, sí, además que es que arrasábamos. O sea, la tontería de hacer un grupo de colegas. Sí, la gente se anima mucho. Sí, sí, sí, de un grupo de colegas que nos juntamos por vernos más que nada. Pues hay unos calimochos, unos tiros y demás. Y al final, hostia, nos venía a ver gente de todos lados. Incluso gente de fuera de Madrid para vernos a nosotros. Que yo me quedaba hasta sorprendido. Yo, si somos un grupo de mierda, ¿por qué la gente a vernos? Pues oye. Y aparte de ese, ¿los demás integrantes tenéis algún otro proyecto paralelo? No. Yo sí, yo ahora Menosprecio, vamos a volver otra vez. ¿Volvéis con Menosprecio? Vamos a volver a grabar los temas que se quedaron en el aire y vamos a dar un último concierto homenaje, que queremos hacer una puncarrada inolvidable también, o sea, de de sacar los mejores galas de armario y algo guapísimo. Bueno, pues notición, oye. Hombre, sí, sí, sí, lo es. Lo estamos un poco ahí, un poco irreservado, pero vamos, ya dentro de poco nos pondremos a ello y será brutal. Muy bien, muy bien. Bueno, siguiendo con Sucio 13, ¿qué me podéis contar de Madrid, de la zona de Madrid? ¿Estáis contentos con la escena que os ha tocado vivir o qué? ¿Podríais reseñar alguna cosa, lugar o quizá otras bandas? Así, para alguien de fuera que no conozca mucho, ¿qué le comentaríais de esta ciudad? Pues que lo primero mierda. con otras bandas está habiendo ahora muchísimo movimiento musical y eso es muy interesante para la ciudad en sí, como no que le dé nombre, más bien para quitárselo, pero sí que mola ver que hay otra vez ese bombazo de bandas y ganas de tocar, actitud. Bueno, falta un poco de salas, ¿no? Sí, ese es el problema, el mayor problema ahora mismo. No hay salas para tocar. Sí, lugares bueno, a veces se hace complicado. Bueno, sí, hay ocupas, hay sitios, pero sí que es verdad que... Para los que somos mayores, los tiempos pasados fueron mejores, ¿eh? Sí, ¿no? Hombre. Bueno, le dedicasteis dos temas a esta ciudad en el segundo disco. Sí, o sea sí. Un tema que hizo él y un tema que hice yo. Ah, verdad. Cada uno según su punto de vista, ¿no? Mi visión era la de fiesta y buen rollo y la suya de quemado. Hombre, también tengo que decir que esa canción la hice... La compuse mientras conducía, trabajando. Bueno. Y claro, trabajando, conduciendo en Madrid, acabas quemado. No te lo garantizo. Pues sí, no me extraña. Oye, pero recomendarme algo así más tangible. Venga, un sitio y una banda, por lo menos, tiene que salir de aquí. ¿En Madrid, por sí, ejemplo? Sí. Pues por mi parte, que tengo que decir, La Casica y Notus. Ole. Yo diría... 13 Bats, hombre. 13 Bats es un grupo. Caso Urbano. Pues yo diría Free Will. Es un grupo de rock and roll setentero, muy guapo. Ah, ese es el único que habéis mencionado que no conozco. Eso es rock setentero. Setentero, rollo MC5. Qué guay. Iggy Pop. Ese rollo, setentas. Y muy buenos, muy buena calidad. Bueno, vamos a poner otro tema, que nos enrollamos. Que no me apetece hablar con vosotros. Pesados. Soy muy pesado. Coñazo. Venga, ¿cuál queréis poner? Joder, no sé. Pues la revuelta de Dani. Venga, sí, la revoltosa. La revuelta, un tema. entre nosotros, más bien conocida como la revoltosa. Como el árbol, por él. ¿Esta de quién la ha hecho? A ver, Adri. Esta la compuse pues yo. Dale, caña. Pero cuenta un poquito de qué va. Pues bueno, esta la canción la compuse a raíz del 25 de septiembre, que fue la primera convocatoria de Rodilla Congreso que uh-huh, hubo. Uh-huh. Pues sobre todo un poco dedicado al tema del 15M y todo esto, de cuando en la manifestación hubo, al principio, cuando empezó a haber disturbios con la policía, fue una parte, no fue muy grande, pero una parte de la manifestación empezaron a asediarnos a nosotros, que éramos un grupo numeroso de personas, que íbamos, pues bueno, íbamos con una pancarta, llevábamos escudos, llevábamos palos y demás, para prepararnos para la agresión que hubiera frente a la policía, ¿vale? Entonces, bien, entonces la gente empezaron a enseñarnos y a quitarnos violentos y demás, ¿vale? Entonces, a mí fue la vergüenza que hubo de decir cómo puede la clase obrera de este país realmente enseñarnos y acusarnos de violentos, cuando realmente los culpables de toda esta situación que estamos viendo son la policía y son los políticos que están con los que queremos ocupar, ¿no? El Congreso. Entonces, de esa rabia que me salió de aquel día, esa canción la dediqué especialmente a esa parte de la clase obrera de este país. Perfecto. Ah, es cojonudo, en realidad cojonudo, ¿no? Venga, me cago en Dios. Vamos a pinchar el tema con este ardor que va a aquí al quinto corte. Bueno, bueno. Oye, y este otro tema, el de Ruido del 77. Sí. Que ese pa' quien va dedicado, pues. Ese lo escribió el Chucky, el que sale detrás de la galleta. El que se preguntaba antes, ¿no? Sí. Fuera de micros, que está en medio de vosotros, que es vuestro Rodi, ¿no? El que sí. El que os conduce y así, ¿o qué? Sí, sí, ahí el Chucky es muy grande, siempre nos ayuda mogollón. Y tenía muchas ganas de escribir un tema y lo escribió y bueno, pues ahí lo hemos metido. Muy guay. Oye, ¿no es la primera referencia que hacéis al 77? Ya sé que es muy difícil y yo misma a lo mejor no podría, pero os quería preguntar, si tuvierais que elegir quedaros con una de esas bandas guapísimas que hubo, que estáis hablando del 77-79... Es muy fácil. The Clash. ¿Os quedaríais con The Clash? Tan hombre, obvio es. Hombre, pero... Para mí también. Pues yo con los Addicts. Pero vamos. Corten por el culo. ¿Lo ves cómo está la cuerda floja, tío? Pues échame los años, Maider. Uy, uy, uy. Oye, y ya que lo tenéis tan claro que de Clash, ¿vosotros sois de los que os mola el sandinista o de los que no? A mí me encanta el sandinista. Me encanta el sandinista. A mí me encanta. Sí, sí, sí, buena pregunta. Pero sí. Muy interesante, muy interesante. Manches ha perdido. Manches ha perdido, no entiendo la pregunta. Es una puta mierda de disco. Como una casa. Quita, corta, parecido, corta, corta, corta. Es lo más parecido a una puta mierda que he oído yo en la vida. Estás loco. Qué cuerda floja. Este, ya le han quitado la cuerda. Mola el grupo. Voy en caída libre ya. Oye, Manche, tú antes me comentabas que antes de estar en Sucio 13 tocabas en otra banda, ¿no? Que la dejaste para... Es cierto, verídico, es que la dejaste para estar con Sucio 13. Sí, bueno, ya es lo que comentábamos también un poco fuera del micro. Es una banda con la que he compartido muchísimo tiempo, pero... Bueno, ¿cómo se llamaba? No sé si lo vas a decir. La Morralla. La Morralla. Y bueno, costó pensar en dejarlo porque después de tanto tiempo... Pero hay un momento en el que no todo el mundo lleva la misma línea y cuando de repente entras a un grupo en el que todos estamos tirando del carro, todos estamos a gusto, te das cuenta, vuelves a recuperar un poco la ilusión de cuando empiezas, de ver que puedes hacer algo con la música, no simplemente estar ahí de colegueo y no llegar a más allá, no tener una previsión de futuro, por así decirlo. Una gozada estar todos en la misma sintonía, ¿no? Pero vamos. Oye, y hablando ahora un poquito de planes de futuro, vais a presentar disco en marzo, ¿no? Sí, el 7 de marzo. Venga, contadme los detalles. 7 y 8 de marzo en Madrid. 7 y 8 de marzo en Madrid, el 7 en el Jimmy Jazz en Vallecas y el 8 en Rompalas. Que San Guantula, ¿no? Por ahí anda. Por ahí. A la manera del Fer Potencial, con la entrada incluye el CD, ¿no? Sí, son 8 pavos con CD y está súper bien. Y 10 pavos en taquilla. Así que la peña que vaya por la anticipada. Muy bien, os los quitan de las manos, vamos. Me lo quitan de las manos. Y luego tenemos la intención de ese día, esos días, quien quiera venderles el vinilo también a precio de coste. Sí, lo que nos salga. Pero porque lo tendréis ya en marzo, sí, calculáis. Sí, sí. Entonces es la idea, o sea que al final por 15, 16 pavos tener CD, vinilo y entrada. Todo el pack. Todo el pack. Muy bien. Estamos que lo tiramos. Oye, y en cuanto a la presentación del disco en otras ciudades, ¿ya tenéis algo cerrado? Sí. Bueno, tocamos en la presentación de la UPA Lumbreras en Villena el día 29 de marzo. Y luego el 7 de junio, Mañaira, creo que no me acuerdo cómo se llama, en el pueblo, al lado de Durango. Ah. Y luego están buscando para mayo también, estamos casi a punto de cerrar también en Basauri. El Punk Meeting. El Punk Meeting en Benidorm. Qué guay. Sí, bueno, van saliendo muchas cosas, poco a poco. Muy bien. Bueno, pues os voy a tope. Oye, ¿queréis que pongamos ahora, ya que hemos hablado de los 77, esa canción? Venga, sí. Ruido del 77. Venga, el Chucky. Chepe. Chepe. ¿Cómo mola? Chuchi. Chepe. Chucky. Venga, ahí vamos, Ruido del 77. Yeah. Hazme caso. Hazme caso que yo soy el que va la... ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? Yo ya sé de qué va la movida. Oye, ahora que escucho de fondo del disco segundo, que lo tengo todo el rato de fondo, el tema este, el de Solo Sucios. En... Ah. Solo Socios. Solo Socios. Solo Sucios también. Es un juego de palabras. Está ahí. Qué bonito, qué bonito. Solo Sucios. Que es que claro, como no me he escuchado el disco entero, no sé si en este habéis metido así una canción distinta, tipo esa. Sí, sí, la última. La última, no, bueno, no tipo bueno, esa, pero, es rollo pero, rock and roll de cincuentero. Que es distinta, quiero decir, sí, que es distinta, pero muy distinta. También tienes distinta. Ya, pero, ya. Es, pero esta es mucho más, bueno, sí. Ya, ¿eh? Y la de Solo Socios... Lo habíais explicado en algún programa, pero no me quedé con la copla. Este pavo que canta en esta canción no es ninguno de vosotros. No, no es un invitado. Es un rapero, colega. Que, bueno, es un rapero, no. Es un punky scatter que hace rap también. Es un rapista. La verdad es que quedó muy guay, muy elegante. Sí. Vale, cómo se ve esta chica. Tiene buen criterio. Me quita sombrero. Bueno, y entonces, ¿cuál decías que era así como rock cincuentero de este CD? La décima. La última. La última. ¿Y esa es la que les estabas intentando convencer para que pusieran? Sí. Joder, parece que no escucha, pero... ¡Qué lenta! ¡Qué lenta! ¡Estoy a todas, chavales! Dí que sí. Venga, pues vamos a ponerla, que ya empezamos a ir flojos de tiempo, que aunque no parezca, nos quedan 8 minutos. Por eso lo decía. ¡Qué profesional! Venga, pues... Nada. En tu ciudad. En tu ciudad. ¿Te ha gustado? Di que no. Oye, ¿quién ha hecho el piano? Un colega. Pues, Martín, un colega que toca también con los Porretas. Sí, boludo, Martín, qué grande, ¿viste? Boludo. Es argentino, por eso la imitación. Ah, no lo había pillado. A ver, lo mismo no lo entendiste. Mira que decía de gallego. ¡Qué ruso! No, como soy rubia. Ya sé que el acento lo has entendido, pero ¿por qué lo hacía? ¿Que era vasco o qué? Bueno, sí, pues muy bonita, muy bonita. Esta que es para sacar a bailar a las chatis, ¿ok? Sí, claro. Pero a mí, al revés, para que las chatis salgan a bailar a los chatis. A los del grupo. En Mancha siempre está esperando. A nosotros. Bueno, pues muy guay. Oye, que no nos queda ya... Venga, pues muy guay, venga. Que os acostéis. Que ya es tarde. Oye, que me decíais que quién os había hecho las fotos del disco, que salís con cara de niños buenos. Pues el mismo del vídeo, el chusquero. Daniel Hernández, alias Chusquero. Las caras que tenemos, todos somos buena gente, joder. Pero con cara de primera comunión, incluso. No. Que yo soy activista, ¿eh? Te está pasando. Oye, majos, que ya se nos ha agotado el tiempo. Que elegir una canción, ¿no? La última. La 9, sin duda. ¿Seguro? Sí. Es el que manda, ¿eh? Lo estoy viendo. A ver, aquí hay dos galones. A ver, yo diría de cuarto rey, en realidad. Pero como cuarto rey ya la hemos colgado en el Facebook y tal, pues hombre, la 9 podría ser. Pero la 9 no es la de Ruido del 77, ¿sí? No, digo la 9. No el número 9, sino. Se llama la 9. Es la 8. La novena compañía. Qué mala hostia, ¿eh? Y la 9 la ponéis la 8. Claro. A posta, de hecho. La podríamos haber puesto a la 9, pero... No, lo hicimos así a posta. Esa va por los republicanos españoles que lucharon en la guerra mundial. Lucharon, murieron y fueron liberaron. Y fueron traicionados. Traicionados. ¡Ah! ¡Ha dicho traicionados! ¡Ah! Está la dedicada a esa historia. Es lentita, pero bueno, es la lentita del disco, pero está guapa. Es un homenaje, yo creo, bastante interesante porque no todo el mundo conoce esa historia y... Y debe saberse, Muy bien, está quien hizo la letra, también el Sergio. El mismo. ¿Te lees contra historia, Sergio? Opa, contra historia, joder, son buenísimos. Lo robo de mi tienda. Uy. Bueno, de la tienda de Fernando, en la que trabajo. Bueno, ahí vamos con la 9. 8. La 9-8. Bueno, pues ahí estaba. Bueno, que era bueno, single bueno. O hit. Hit o single. Eso se queda en hit. Okay. Adri, y tú. Se ha quedado sin palabras. Oye, pues chavales, nada, nos hemos pasado un poquito de la hora. O sea que ya solo agradeceros que hayáis venido al programa. Que tenía un montonazo de ganas de que vinierais, ¿eh? Desde el otro disco de que me quitó el Vera y el de mi la exclusiva con Mundo Subnormal. Mira, ahora que ya no se hace, se le ha arrebatado. Tú sigues en la brecha. Así que nada, eso, que joder, muchísimas gracias por haber venido y sobre todo por no decepcionarme. Tenía miedo de que no me gustaran las canciones de este tercer disco. es que a veces puede pasar. Muchas gracias por confiar en nosotros. en los nuevos. Gracias a ti, claro. Que no arriesga, no gana. Venga, eso, pues nada, majos, que nos vemos el 8 en Rock Palace, el 7 también estaréis tocando por Madrid. Y veo que tenéis unas flamantes camisetas, que lo sepa la gente que nos escucha y que se compre una, que están muy bonitas. ¡Ay, bien. Sí. ¡Qué maja! Venga, pues nada, me despido hasta la semana que viene. Muchas gracias, gente, por estar ahí. Y chau. Venga, salud.